Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle Guajiro te invita a la conferencia magisterial Inteligencia Emocional, que será impartida por el Dr. Antonio de la Rúa. La cita será este próximo viernes 3 de abril a las 8 p.m. y se llevará a cabo en el Auditorio San Juan Bautista de La Salle. No faltes, te esperamos.